¿Qué tal, compañeros? Pues me habéis pedido una serie de podcasts míticos y los tengo. De hecho, tengo en OneDrive, que es donde guardo todas mis cosas, pues tengo una serie de episodios que para mí son, pues, impagables. Mirad, la lista es un poco larga, voy a intentar sintetizar. Dentro de los podcasts fundamentales hay uno de Camionero Geek, donde habla de su N4 en su día a día de trabajo. Y otro que donde habla de modas chinas, que esto fue la época en la que empezaron los smartphones chinos y empezamos a comprar los Hiayu, los Xiaomi, que nadie hablaba de los Hiayu ni los Xiaomi, como se llamen, y yo los compraba en China, en tiendas chinas, ni siquiera, no existía AliExpress ni nada de eso. Esa fue una buena época, ¿no? Y el camionero pues contaba uno hablando de su N4 en su día de trabajo y era un podcast de estos que yo llamo de experiencia de usuario que para mí son de los mejores, ¿no? Más podcasts fundamentales para mí, pues por ejemplo, Droidcast, que en paz descanse, pues tenía un podcast donde habla con Charo Falcón y habla de los usos de telefonía móvil. Yo no sé si se puede conseguir el podcast de Droidcast, pero ese audio, que por cierto, en el mundo del frikismo no abundan las mujeres, sabemos que las hay, pero no se prodigan muchísimo. Pues Charo Falcón demuestra ser una heavy user, pero tremendo, y es un podcast que me he escuchado unas pocas de veces. Emilcar, al que no sigo habitualmente, pero sí al principio, él grabó un podcast donde se compró un iPad, el primer iPad, y después de una temporada, pues comenzó a comentar un poco que se había dado cuenta de que usaba muchísimo el iPad para todo, ¿no? Yo todavía no tenía un iPad y ese podcast, pues fue un poco determinante para que yo me terminara comprando el primero de una serie de iPads. El señor Mayón, aunque este es un podcast más reciente, tiene un podcast que se llama Menos es Más, donde habla de su setup, de su configuración, ¿no? Y de un equipo que compró con un Celeron que lo compró de por segunda mano, un rollo de estos que se mete ahí el amigo Mayón. Pero un podcast interesantísimo porque es un podcast donde él habla de que con un procesador de gama media más bien bajita, pues él hace todo lo que necesita. Y eso fue un podcast muy interesante hablando de cómo había conseguido optimizar el hardware que utilizaba a diario. Míticos, míticos es el podcast de Neo 7. Neo 7 es un señor que ya no graba, por desgracia. Y yo ya se lo he dicho a él en privado y nos hemos escrito. Él tiene dos podcasts que para mí son absolutamente míticos. Uno es hablando de la BQ6. De la BQ6, que es un smartphone que ya en esa época tenía, creo que eran 6 pulgadas, y aquello era el Nova Más. Y él cómo lo utiliza para todo. Y luego otro donde habló de la Huawei MediaPad, que la utilizaba como teléfono y como todo en uno. Neo 7. Y luego, pues hay podcasts que me gustan muchísimo. Uno que conseguí por internet, no sé de dónde, donde habla de las Street Networks de Cuba, que eso creo que no es ni un podcast, lo conseguí en archive.org. Otro de WinTablet, donde hablan de creando contenidos. Otro de WinTablet, donde habla de Chrome OS. Zafarrancho Podcast, que tiene varios podcasts que para mí son auténticamente épicos, como es Claroscuro Radioeléctrico, donde habla de las emisiones de radio durante la Segunda Guerra Mundial, y uno que se llama Bombardeo Eucarístico, que habla de una aventura que vivió un paracaidista al principio de la parte de la Guerra del Pacífico. Así que bueno, como podéis ver, son muchos, espero no haberme enrollado y gracias por la invitación. Saludos de Converso de Vidas en Red.